Una última vueltita al tema, si no vamos a comer, que nos queda todavía lo más importante. ¿Puede comer? Yo no puedo vivir si no como. Sí. Si estudio, puedo. Entonces, hablábamos de tres grandes áreas de responsabilidad para hacer el balance de una gestión. Dijimos en realidad, actuar planificadamente todos los días implica trabajar sobre las demandas de planificación que tiene una institución, ¿sí? Implica posicionar las unidades de procesamiento técnico de los problemas a nivel ejecutivo, ¿sí? Y implica hacer un balance periódico de fundamentalmente tres grandes áreas, ¿sí? Gestión política, gestión económica y capacidad gerencial, ¿sí? Uno tiene que ver con, la primera, con el proyecto político que se lleva adelante. Otro tiene que ver con la situación macroeconómica en el marco de una universidad, podría ser la situación presupuestaria de la universidad, ¿sí? Y el otro tiene que ver con la capacidad técnica de hacer un buen intercambio de problemas. Es decir, ante cada problema que yo enfrento, poder lograr un intercambio positivo. Es decir, que el problema que yo enfrento me genera menos costos que el beneficio de poder llevarlo adelante, ¿sí? Eso en líneas generales. Los tres cinturones de gobierno que representan estas tres áreas de responsabilización no pueden ser ajustados los tres a la vez, o sí pueden serlo, pero sería un suicidio político hacerlo, ¿sí? Puedo ir analizando secuencialmente en qué áreas me conviene acumular o desacumular recursos, ¿sí? Si suelto los tres cinturones a la vez, es decir, enfrento todos los problemas políticos a la vez, llevo adelante una política económica, si quiere, inadecuada o poco restrictiva o lo que fuere, y a su vez no controlo mi capacidad de procesamiento técnico-político de los problemas, puedo también entrar en un problema. Tengo que, y esto es lo fundamental, ir haciendo compensaciones en cada uno de los aspectos. Lo lógico es, al principio, poner en práctica, poner en valor mi capital político, porque recientemente estaré elegido para llevar adelante una responsabilidad, usar ese capital político para enfrentar los problemas económicos y de gerenciamiento que pueda llegar a tener, ¿sí? Compenso, en este caso, unos con otros. Luego, conforme se va desarrollando mi gestión, debería poder ir compensando el déficit político que tenga por el enfrentar los problemas con los resultados de la implementación y el intercambio de problemas, es decir, porque puedo mostrar resultados en mi gestión. ¿Se entiende? ¿Sí? Fundamentalmente, en la cuestión del proyecto político y la capacidad gerencial son los que están más asociados. Muchas veces el aspecto macroeconómico depende de cuestiones que no están a mi alcance. Deberé ver cómo opera. Si estoy en un buen contexto y me permite tener un balance positivo, mejor, mucho mejor. Y si no, tendré que ver de. Si no puedo distribuir, tendré que ver de qué otra manera compenso esos problemas distributivos a la población o a la ciudadanía con otro tipo de bienes. O muestro capacidad de gestión en base a lo que tengo, ¿sí? O redistribuyo otro tipo de bienes como la justicia, como la transparencia, muestro persuado, tiro la pelota para adelante, veo, ¿no? Tengo que ver. Eso también les aplica, que digamos, ese es un trabajo hacia la sociedad, digamos. Eso también es aplicable a la clase política. Por ejemplo, estoy pensando en el primer gobierno de Néstor Kirchner, cuando habla y construye o plantea la transversalidad, digo, en un contexto de economía desintegrada y de cuestionamiento de la clase política, con una elección que lo pone con un poco, digamos, legítimo, se sienta, habla con todo el espacio y reparte el poder, que es lo que dice Matus, y genera acá en la gestión política un alto balance. Y después empieza el proceso del kirchnerismo de cerrarse una vez que va teniendo resultados y de ir aislándose políticamente en virtud del mejor contexto de la gestión económica y de haber desarrollado las capacidades. Exacto. Digo, porque Moreno, exacto, allá del estilo de lo que sea, ha ganado capacidad en el control de precios, en el control. Lo que se le critica al kirchnerismo muchas veces es que soltó el cinturón económico en una coyuntura de extraordinaria rentabilidad, que también tal vez lo que tenía que haber hecho es mantener ajustado ese cinturón para reservar, acumular para el momento de la caída del ciclo económico, ¿no? Es lo que se le critica muchas veces. O no haber agarrado y capturado esa renta extraordinaria y haberla volcado a inversiones de infraestructura, mantener apretado el cinturón, invertir en capacidad de gerenciamiento, es decir, competitividad para la economía, ¿se entiende? Son decisiones estratégicas. A lo mejor ese superávit, digamos, económico, lo que hizo fue invertirlo en temas latinoamericanos en gestión política. tal vez parte de la, del superávit económico que tenía Argentina, me parece, sirvió para financiar o materializar lazos políticos de integración latinoamericana en varios proyectos e intercambios comerciales, como por ejemplo comprar el fundador y la... Sí. Tal vez la correlación de fuerza, volviendo a Gramsci, no le dio para mantener a un sector salarial, a un sector asalariado que tenía sus salarios muy deprimidos, para mantenerlo en determinado nivel de consumo, ¿no? Capaz que esa disputa, ¿no es cierto?, lo superó y debió, porque la gran retribución que se dio de esa renta extraordinaria que se generó fue hacia el consumo, ¿no? Fue hacia el consumo, que implicó en un momento de determinada coyuntura macroeconómica algo que impulsó, digamos, el desarrollo industrial y todo, pero no previó la cuestión cíclica que tiene nuestra economía de la restricción externa y los límites del desarrollo industrial que tiene nuestro país, que lo estamos... Además, digamos, lo que favoreció, yo no entiendo mucho, digo, pero recuperar la capacidad operativa de las instalaciones ya... Digo, el primer proceso de cuando vos recuperás la economía, tenés capacidad instalada que está ociosa. Entonces te cuesta X cantidad de pesos volver a contratar gente y ya con esas instalaciones... volver a producir, que eso fue lo que posiblemente sucedió. Ahora llega un momento en que la capacidad instalada llega al tope de la producción y ahí vos tenés que necesitar la inversión de capital para ampliar la capacidad instalada y poder seguir subiendo. Cuando uno hace la planificación, tiene que ya establecer digamos las acciones a realizar para los balances estos o... Sí. Lo tenés en cuenta, pero acá ya estamos viendo los resultados del plan. Acá estamos, estamos viendo los resultados del plan, ¿no? A ver, y para, ¿por qué es importante esto? Porque esto me permite ir ajustando lo que ya planteé originalmente, entonces... Me queda claro que estamos viendo ya los resultados, pero en la planificación, ya, digamos, planifico también cómo voy a hacer el balance o después lo hago a criterio de lo que... En realidad, vos... definís tu planificación en función de los resultados, ¿no? Primero en función de los problemas y después en relación a los resultados aceptables que definiste tener para cada objetivo o eje estratégico. Después verás, yo creo, ¿no? Porque recuerden, esto es importante, cada objetivo estratégico puede tener un balance de este tipo en sí mismo. ¿Sí? Yo puedo tener en relación a un objetivo fundamental que tiene un conjunto de operaciones un buen resultado político, un mal resultado económico y gerencial, pero puedo tener otra operación que es igualmente importante, ¿sí?, donde el resultado de ese balance es positivo, ¿sí? Yo diría entonces que el balance general global de la gestión tiene que ver con el balance positivo de las tres áreas o la compensación en un caso, y a su vez de la mayoría de las operaciones críticas o principales que definí, ¿sí?, que tengan, que intenten tener un resultado positivo. Pensando en que el tipo que entrevista a Matus en este texto, digamos que viene todo el texto muy, muy amable hasta que le dice, digamos, si usted tiene pertenencia a la izquierda y se supone que esto sería tan bueno para gobierno de izquierda, ¿por qué solamente asesora a gobierno de derecha, no? Que es la primera pregunta que lo pone realmente incómodo a Matus. ¿Hay algún libro posterior o publicación que hable sobre esto, de por qué esto no se puso en práctica en algún lado, o si hay textos que hagan crítica del proyecto de Matus? Como digo, vamos a ser realistas, esto no se aplicó casi en ningún lado, fue la cuenta gota. Venezuela, Colombia. Más allá de que él dice que en Harvard hay alguna aplicación de este método, que sé yo, que fue donde estudió él, pero como que no se puso en práctica. Y no estaría malo, a ver, uno le encuentra mil huecos a esto, porque yo creo que por más que vos planifiques, así como dice Matus, digo, el espacio de incertidumbre siempre va a ser muy grande y más acá en Argentina todavía, ¿no? Pero para ver por ahí si algunos especialistas en la materia hayan opinado sobre las debilidades, por ejemplo, de poner en práctica planes como estos, porque qué sé yo. Yo pensaba, ¿no?, entre miles de cosas que uno encuentra, que Matus mismo reconoce que algunas de las iniciativas que podrían ponerse en práctica en el marco de este PES podrían no ser agradables para la población o para el poder político, como que digamos ahí, más allá de que pareciera que esto es amplio y que digamos aportaría las voces de un montón de sectores, en algún momento parece como plantar bandera y decir, en algún momento el muchacho va a tener que tomar decisiones, digamos, antipáticas. Que no es más que lo que ocurre en cualquier planificación. Sí, lo que plantean, en realidad lo que primero, textos que critiquen la metodología Matus yo no he encontrado, puede haber, capaz que hay que buscar un poco más, Sí, es verdad que es un texto poco difundido. De hecho, no se consiguen los libros. Yo la semana pasada viajé a Capital y recién conseguí ahí este libro impreso. O sea, el libro. Y conseguí dos libros más. Uno es La teoría del juego social, que fue el último que hizo antes de morir. Y el libro que habla de los tres cinturones de gobierno. Es un libro entero. Pero no se consiguen. Hay una fundación en Capital que distribuye estos libros, el CIGOP, y ellos aplican la metodología esta en Capital Federal en varios lugares. Han asesorado al gobierno de la ciudad, han asesorado en Mendoza también, en Argentina. Hay lugares que se ha aplicado esta metodología. Después, la Fundación Altair, que es la fundación que tiene él, operó en Venezuela, en Colombia. Tiene algunas aplicaciones. No, lo que pasa es que no es algo muy difundido y no es algo que es lo que critica ustedes vieron, no es algo que se enseñe en las universidades tampoco, a nosotros nos enseña otra cosa. Se ha aplicado parcialmente, hay algunos documentos de Ministerio de Salud del gobierno anterior que lo ha intentado, por lo menos parcialmente, lo han aplicado. Se aplicó acá para eliminar el problema de la fiebre astosa. Se aplicó acá, bueno, la fiebre astosa se planifica en base a esto y se elimina. Exactamente. Porque hay así. Yo, por ejemplo, si el plan estratégico de la universidad tiene algún indicio de coincidencia con esto, porque digo, fue una convocatoria abierta y de hecho uno vio en las primeras reuniones, digamos, que había representantes de todos los sectores abiertamente y nadie convocado a título personal. Pero yo, por ejemplo, lo primero que noto ahora, cuando llegan las primeras conclusiones de las comisiones, pareciera que viven en otro planeta los que escribieron las conclusiones. Me llama la atención, no sé en el medio, porque yo me lo perdí, fui a un par de reuniones porque me perdí, la verdad, pero digo, no sé si es que soltaron demasiado la mano y entonces las conclusiones las terminaron haciendo personas que, por ejemplo, no han estado vinculados nunca al tema de gestión en sus múltiples facetas. Suponete un docente que lo único que haya hecho es ser un docente simple toda la vida, no sé, ahora le sobró tiempo y dijo voy a participar y no vivió en la universidad, viene, da 3 horas de clase y se va. Y entonces yo digo, sacan conclusiones que las podríamos haber sacado nosotros en el primer año de la TGU. Es que es lo que yo he hablado, es que es lo que yo les comentaba al principio. O sea, yo creo que el plan estratégico de nuestra universidad nace con las mejores intenciones, pero aplica una metodología que es muy compleja para este tipo de organización, porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Recuerdan lo que decía poco tiempo, recuerdan lo que decía también, lo que decíamos en algún punto, cuando uno agarra y elabora un diagnóstico en función de la mezcla de opiniones de todos los actores sin mediar un proceso de análisis investigativo de los problemas, sino que solamente atravesado por las percepciones, termina siendo el diagnóstico de nadie, y después ese plan, bueno, tendrá el alcance que tendrá. Yo eso, acá hay dos posiciones para tomar, digamos. Uno puede valorar el intento de ejercicio de planificación, o puede decir esto es una mierda que no sirve para cambiar nada. Uno lo mira retrospectivamente y dice, bueno, nunca se hizo, bueno, qué sé yo, acá ya entramos en el terreno de dónde se para cada uno, digamos, ¿no? Pero comparto, qué sé yo, creo que, de verdad, yo creo, porque yo, por ejemplo, yo en la maestría que hice de gestión universitaria, yo aprendí el FODA, de vuelta, aprendí lo mismo que aprendí como licenciado en administración. Nosotros nos pusimos a investigar esto cuando nos invitaron a formar parte de la materia esta y encontramos esto. Si no les hubiéramos dado el FODA, capaz que estábamos explicándole el FODA y va a ser difícil. Fue el diálogo, el doctor me dice, le digo, bueno, y yo de Matus tampoco lo he visto, o sea, lo había visto más. Yo lo vi en su doctorado, ¿no? Yo lo con compañeros de la Universidad de Quilmes que lo aplican para otra cosa, que es el diseño. Exacto. Y a mí en una reunión de grupo de investigación dijo, bueno, tenemos que trabajar en el diseño estratégico de tecnología. Y él dijo, sí, bueno, entonces hay que usar a Matus. Y a mí me quedó ese nombre dando vuelta. Cuando él me dice esto, le digo, bueno, podemos ver a Matus. Trabajamos, quiero decir, pero también la explicación esta de por qué, esta pregunta es, usted de izquierda pero lo usa a lo derecho. Primero, digamos, él, una respuesta que me parece muy loable es, si a mí me pagan, voy y lo hago. Porque si no, no, yo me financio y hago lo que me parece mucho más. Es decir, yo consigo mi plata, a mí no me. Entonces, con mi plata, por otro lado. Por otro lado, creo también, me parece que hay que ver la cuestión relacionada a Gramsci de hegemonía y de correlación de fuerzas. ¿Por qué darían este método, que es eminentemente mucho más revolucionario, entre comillas, cuando acá eso es un textito que podemos subir, donde que relaciona el FODA con el consenso de Washington? Digamos, el FODA es un un método de planificación hijo del consenso de Washington. Entonces, también a uno el FODA, ¿por qué el FODA, aunque nunca uno lo haya hecho, le parece más natural y uno sabe que es el FODA mínimamente, aunque nunca lo has hecho? Porque hay una construcción de sentido. Entonces, en esa construcción de sentido, el FODA es fácil y esto es engorroso porque más tú te dices que tenés que hacer las cosas. A mí me parece que el ejemplo más claro es, para hacer un puente, estás 3 años planificando. Que acá la gente quiere, que un poco le dice Fer, que hay cuestiones temporales, hasta cuestiones de preparación, cuestiones... La participación es una metáfora medio complicada. Sí, hay que hacerlo participativo. Pero eso, digamos, uno, claro, es una cosa muy... No dice, dice todo y no dice nada. Porque vos lo que decís vos también, y lo, digamos, por más que vuelva participativo, hay ciertos lugares donde hay ciertos personajes que tu opinión, a menos que seas un involucrado en el eje directo, te van a decir, sí, qué bueno, pero como en investigación, voy al eje de investigación, porque me interesa, porque creo que la investigación tiene que estar comprometida con los problemas sociales. Y en el mismo eje hay ciertas personas con mucho poder dentro de la investigación. Te van a decir, sí, sí, qué bueno, pero nosotros vamos a ir haciendo... Es más, mientras menos orientada esté la investigación, es mejor. Entonces, el problema es eso, digamos. ¿Qué estás discutiendo? ¿Cómo lo estás planteando? ¿Cómo construís el problema? Porque aunque no, aunque se planteen ejes, estás construyendo problemas igual. Lo que pasa es que acá no los explicitamos. Entonces, creo que un poco, pero para entender, digamos, y tener razón en lo que decís, pero creo que lo que, digamos, para unir esto que sí, bueno, lo que dices, no, no, creo que ahí hay algo que no fue pensado en profundidad de qué planificación nos queremos dar como institución, tal vez. El tema es, digamos, yo digamos ya en la etapa 2 lo que me estoy planteando es la preocupación de que no haya una direccionalidad de pensamiento y digan lo vamos a terminar a como de lugar independientemente de la cantidad de efectos que uno ya le está viendo, digamos. Es que el plazo es que va a terminar a como de lugar porque el SPU nos dio plata para hacer unos 6 meses. Saber que venía 3 gama con una pared y no parar. No, por eso que voy a varias comisiones. En general lo que veo es que cada persona referente o que trabaja en cada uno de los ejes va a cuidar su ranchito, que no se lo critiquen, no aceptan autocrítica y no tienen empatía porque tampoco tienen la cuestión de ponerse en el lugar del otro. O sea, yo en general veo una postura crítica en estos espacios que son más bien de ver los problemas. Cuando, por ejemplo, no sé, en la parte de espacios, infraestructura y equipamiento, yo comenté una cosa que es básica: hay muchos espacios en horario de la noche no se utilizan porque básicamente los docentes no quieren dar clases de noche porque después de las 7 de la tarde acá es tierra de nadie. O sea, nadie tomó en cuenta esa cuestión de mejorar el corredor seguro. O sea, tendría que ser ahora, no para 2030, pero digamos, ninguno lo tuvo previsto. Me escucharon como que pasaba una mosca, no pasa nada por acá. Tenés gente que va y te presenta los superproyectos y las cosas que hicieron, pero no ven ni las grietas en su área o sus problemas, ni tampoco se ponen en la situación de, por ejemplo, el claustro estudiantil o el claustro de los trabajadores universitarios o el graduado, que casi no existe, digamos, en lo que es las reuniones, casi que no hay graduados, por lo general los docentes, algún estudiante, pero porque está en alguna agrupación y realmente está interesado, y pocos trabajadores, o porque les tocan en la quintita. Pero en líneas generales, o sea, más allá de eso, en algunos ejes sí entienden la cuestión crítica, que digamos no es una cuestión mala leche, sino una cuestión de, bueno, mira, este problema fijémonos, ¿no?, de mejorarlo para poder construir sobre eso. Seguramente van a ser muy heterogéneos los resultados por comisión, porque cada comisión aborda problemas diferentes. Y yo creo que hay una subestimación del escenario de una comisión heterogénea en participación, en pertenencia política y demás. Y hay una idealización de la participación como un mecanismo que resuelve todo, que creo que no es así. Los cambios que están haciendo en días y horas de las comisiones son que uno termina no participando. Sí, porque te cambian el día y la hora y no puedo decir nada. No. Lo dije que no. Me podría enfrentar a una segunda dicotomía. que exactamente probablemente ocurra que las conclusiones de las comisiones no reflejen lo que se... Bueno, eso es un... Yo creo que el segmento crítico, para utilizar una terminología que acabamos de ver, el segmento crítico de este proceso de planificación va a ser el proceso de redacción de las actas de las comisiones. Ese va a ser el segmento crítico. ¿Se entiende? Porque la cuestión deliberativa... Aparte, hay una subestimación del recurso deliberativo como mecanismo para generar acuerdos, digamos. Si muchas veces nos cuesta a nosotros poder hablar y ponernos de acuerdo en lo que pensamos, imagínate cuando estás hablando de intereses concretos y valoraciones asimétricas de las cosas. Le pasa a un tipo que está en la gestión y le pasa a un tipo que viene y habla de un tema que no sabe o que no. Nosotros acá, lamentablemente, este método también te jerarquiza. Le dice, vos tenés que investigar para poder conocer, para poder pensar cómo resolver un problema. Todos podemos investigar igual, todos tenemos el mismo conocimiento. Digamos, en eso, creo que exactamente el planteo de una planificación bien horizontal como se está planteando es idealista en ese sentido también, creo yo, ¿no? Porque iguala de una manera que está bueno, interesante, pero después uno cuando empieza a rodar el plan empiezas a ver las diferencias y los problemas que tenés para ponerte de acuerdo. Tiene sus desventajas. Yo hubiese optado por, como les decía la otra vez, un plan, una planificación que reconozca la restricción del tiempo que propone este modelo que se está implementando, pero con algunas variantes. Yo hubiese propuesto algunas variantes para intentar hacer algo un poco más, hubiese definido en el Consejo Superior los problemas, hubiese ido un poco más allá. Obviamente lo que ganás en capacidad de transformación real de un tema lo perdés en el espacio abierto de deliberación y de participación de todos, porque vos terminás cerrando la planificación, pero hubiese apostado más al otro. Para pensar en la efectividad del plan. Ahora, si estamos discutiendo un programa y una tilde en una gestión, eso es otra cosa, yo creo que eso es otra cuestión, ¿no? Y una pestaña en la página web de la universidad que diga Plan Estratégico 2030. Eso es otra cosa. Estamos hablando acá cómo hacemos para transformar la universidad. Va a ser un avance parcial, seguramente. Va a ser un avance parcial que tendrá el alcance que tendrá y que demandará de los actores, ya les digo, un control muy fino en el segmento crítico de cómo se construye ese diagnóstico. Porque en el diagnóstico construiste la propuesta. Es así. Es así. Gente, vamos a comer porque no vamos a comer. 45 minutos. 2:15.